Concejal de Deporte del Ayuntamiento de Tudela, en el Campeonato de España de Fútbol Sala Alevín, ¿qué tal? ¿Qué supone esto para la ciudad? Joder, pues supone un ambiente, como has podido presenciar, inmejorable, ¿no? No tenemos datos de hoteles también y de participación de gente que ha venido, pero los pediremos ahora a Turismo esta semana, pero creemos que gracias al Ribera de Navarra, que aporta mucho a la ciudad económicamente, deportivamente y culturalmente. La verdad es que equipos de toda España, el nombre de Tudela, hemos estado viendo en los twitters, las familias agradeciendo la acogida, pues me imagino que también para la ciudad y para el deporte de Tudela, pues es algo muy bueno. Sí, es muy bueno para Tudela, para el deporte y, como decíamos, económicamente. La gente agradecida, porque además yo creo que Tudela es una ciudad agradecida. Sabemos vender las cosas, sabemos tratar al vecino, sabemos tratar a la gente que viene, tanto con fiestas de Tudela, diferentes fiestas, las fiestas de las verduras. Y en esta clase de eventos también está el evento de Gijón, que también participa mucha gente. Y nos gusta que clubes como el Ribera de Navarra puedan organizar esta clase de eventos y siempre colaboramos como ayuntamiento porque sabemos que es bueno para la ciudad. El deporte base en Tudela está siendo referente en muchas competiciones, en natación. Este fin de semana también hemos tenido podio de chicos tudelanos. ¿Qué iniciativas tienen por parte del Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Tudela de apoyar al deporte base? Sí, pues es algo que siempre nos hemos, es lo primero que llegamos a decir, ¿no? En nuestro programa decíamos que íbamos a intentar recuperar las escuelas deportivas de Navarra. Está siendo complicado porque hay que cambiar leyes, hay que derogar leyes, y es nuestro objetivo, ¿no? Desde el Ayuntamiento de Tudela hemos aumentado, desde que entramos en el 2015, hemos aumentado las ayudas al deporte base en más de un 10%, y el objetivo es llegar a intentar duplicarlo cuando nos vayamos. Y creo que es lo que hay que trabajar, el deporte base, porque es lo que más agradece esta ciudad. Tengo que hacerle esta pregunta, concejal. Muchos padres reclaman instalaciones deportivas en condiciones, que ya sé que son muchas cosas las que tienen que trabajar, pero ¿qué planes hay? Sí, pues no puedo avanzar nada. Lo único que este viernes pasado, con motivo de este campeonato, vino también Lozano, el presidente de la Liga Nacional de Fútbol Sala, y le enseñamos un proyecto de remodelación de este pabellón. Si la Junta Directiva de la Liga Nacional de Fútbol Sala aprueba ese proyecto, porque no es la capacidad que piden ellos, que son 2.000 espectadores, son 1.100, 1.200 espectadores, si lo aprueban, en los presupuestos del año 2018 de Tudela va a ir esa remodelación del pabellón. Estamos trabajando también en los proyectos, tanto de piscinas de verano como de un estadio o un campo de fútbol nuevo, y es lo que vamos a trabajar junto al Gobierno de Navarra. Esto ya nos dijeron que para el año 2018 el Gobierno de Navarra iba a apoyar también el plan de instalaciones, y es en lo que estamos trabajando ahora. Vamos en paralelo con el Gobierno de Navarra, tanto en deporte base como en instalaciones. Pues muy buenas noticias, vamos a ver si lo llegamos a ver y podemos disfrutar de esas nuevas instalaciones. Muchas gracias, Iñaki Magallón. Gracias a vosotros.